clase no se gana un pueblo, ni con un disfrazarse de poeta. A un pueblo hay que ganarlo con respeto. Un pueblo es algo más que una maleta perdida en la estación del tiempo y esperando sin dueño a que amanezca. Con una frase no se gana un pueblo, y con una palmada en su paisaje, ni con un aprender de su lenguaje, ni con una canción que impregne el odio. Medren al cobijo del sol, esperando sin miedo a que amanezca.